Comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Hemos expresado nuestra alegría y apoyo hacia los emprendimientos cooperativos, autogestionados, empresas recuperadas y organizaciones sociales barriales. Pero vale en este momento una reflexión para que cada oyente entienda por qué es importante apoyar, colaborar y alentar dichos emprendimientos. Desde 1955 al 2005, Uruguay había alcanzado un desarrollo limitado y condicionado por las políticas que se llevaron adelante desde los gobiernos de los partidos tradicionales. Esos partidos y sus políticas llevaron a profundizar la dependencia y a la imposibilidad de salir del subdesarrollo. Uruguay carece de un empresariado fuerte, también de una burguesía nacional que impulse el desarrollo nacional con crecimiento y distribución más justa del ingreso. De aquella brutal crisis del 2002, en la que quedamos inmersos, producto de los gobiernos blanco y colorados, se revitaliza la economía social. Práctica económica, orientada por principios y valores diferentes a los de la economía capitalista, siendo más activa la participación ciudadana y el trabajo comunitario. Además aportan a la justa distribución de la riqueza y multiplican las acciones sociales en el barrio. Estas nuevas formas de producción renacen con renovados bríos en el continente. El proceso de integración latinoamericana también debe acompañar la economía social para que de manera complementaria pueda cada rama de la producción social ganar mercados en la región. Para consolidar la sustentabilidad de un emprendimiento autogestionado, cooperativo, sin duda debe tener un Estado que apoye, sobre todo colabore con el puntapié inicial. Y el gobierno que lidera el presidente Mujica creó el FONDES, el Fondo de Desarrollo, con el objetivo de brindar asistencia y soporte financiero a proyectos productivos viables y sustentables que lo determine el Poder Ejecutivo. No solo se genera en la economía social una nueva forma de producción, sino que es una cultura distinta de trabajar sin patrones, que los trabajadores conozcan el proceso productivo completo de lo que se produce, que estudien y se formen en las nuevas tecnologías. Un verdadero desafío para sostener y profundizar las herramientas para que la economía social no sea excepcional, sino una alternativa real de otro modo de producir y gestionar, o mejor dicho, autogestionar. Es preciso que en octubre, con tu voto, el Frente Amplio logre las mayorías parlamentarias. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen, mi general. Los paisanos le dicen, mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer con un puñado de noticias el acontecer semanal del Uruguay. Nos sentís cada sábado de 7 y media a 8 y media aquí por Radio Cooperativa M770. Cierren los libros, abran ventanas para estar seguro que el amor dijo cada palabra. Abran paso, Dair Tavares en la cortina que nos acompaña de fondo. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. A quien voy a presentar es el señor Juan Olmos. el musicalizador, siempre muy atento. Muy buen día para todos. Sí, ¿la almohada? La tengo, se nota mucho. De qué lado, si me mirás con atención te das cuenta de qué lado dormí. En el monograma de la almohada. Esa es la voz de uno de los más grandes, a quien sábado a sábado la gente lo espera para poder escuchar su reflexión, su lengua locuaz y... Jefe Correa. Es el hombre del mes. Yo diría el año. Esa camisa le da más para el mes, pero... El empleado del mes. Le pido encarecidamente, sí, que yo soy un... De la blanqueada. Un montevideano humilde de la blanqueada. Sí. Esas fanfarrias están fuera de lugar. Ah, bueno. Yo no estoy acostumbrado al mundo del jet set. No, está bien. No hace falta que usted se acostumbre. Si pusieron una milonguita. Ahí en está. Vez de una, Bueno. Bueno. No lo vamos a hacer, sépalo. No, bueno. Ya sé que no lo van a hacer porque tienen espíritu cargador. Sí, exactamente. Así que bueno. Lo queremos poner en su lugar. Sépalo. Si usted me permite, le quiero mandar un saludo. ¿A quién? A un amigo, arquitecto, constructor, gasista y plomero, Germán Díaz. Perfecto. Un excelso técnico. Así que vaya desde acá mi saludo y que me cumpla con el trabajo. Perfecto. Siete horas 40 minutos, le recordamos a los oyentes las vías de comunicación, estamos a través de Facebook, también estamos a través de Twitter, @defogonenfogon, tenemos correo electrónico defogon@radiocooperativa.com.ar. Y también el contestador, que es el 5275-0770. Vamos a estar, en este caso, señor Jorge García, recordando un hecho histórico. Un hecho doloroso de la historia occidental. ¿Cuál? ¿Cuál de todos? El primero de abril de 1939, el franquismo anuncia el fin de la guerra y su triunfo sobre la República. Fue una guerra que conmovió a todo el mundo porque ahí se manifestaban, estaban en juego todas las ideologías que después predominarían durante el siglo XX. Con sus pros y sus contras, la República, que era el gobierno legal, fue aplastada por la sublevación franquista nazi. No hay que olvidarse que la hipocresía de las sociedades occidentales se declararon neutrales mientras Hitler probaba sus armas de sus sistemas de bombardeo, los probaba en España y más tarde lo aplicaría en toda la guerra mundial. El único país en aquellas épocas que le dio ayuda a la República fue la Unión Soviética, que bastantes problemas tenía, ¿no? 1936. Y hubo un hecho destacado, que todo el mundo asumió la defensa de la República, y así se formaron las brigadas internacionales. Por ejemplo, la Brigada Internacional Norteamericana se llamaba Abraham Lincoln. Y acá en Buenos Aires, como en Montevideo, por ejemplo, hay un hecho muy revelador. En la Avenida de Mayo y Salta estaba el Bar Español y el Bar Ibérico. En uno se reunían los franquistas y en otro se reunían los republicanos. Y a veces sentían las noticias de la guerra y salían del bar y se agarraban a los botellazos, porque estaban uno enfrente al otro. Digo, fue una guerra, ya digo, que puso de manifiesto el comportamiento de las distintas ideologías que estaban actuando. El nazismo, por parte del Franco, el comunismo, los anarquistas, el POUM, que eran de extracción trotskista, y ahí se vio el comportamiento de todos. Digo, pero fue una cosa que conmovió a toda la militancia, porque en las brigadas internacionales, por ejemplo, había representantes de todos los países, de Yugoslavia, alemanes, rusos, digo, todos se aunaron en esa lucha. Bueno, en la Plaza Segunda República, en Santiago Vázquez, en Montevideo, se recuerda a los brigadistas uruguayos. Claro. Hay una estela donde están los 50, creo que hay más de 50, creo que son 54 nombres. Se supone que hay más, que fueron más, pero bueno, se va recabando a veces esta información y se recuerda a los brigadistas uruguayos que participaron. Mi padre tenía amigos que fueron brigadistas y nunca más volvieron. Digo, entonces en ese sentido fue derrotada la República con la complicidad de los países occidentales, como dije, porque no intervinieron, mientras que en España mandaba tropas Hitler, mandaba tropas Mussolini, y eso hizo posible el triunfo. Así que desde este espacio queremos una recordación, una derrota y un dolor que sufrió todo el mundo occidental. En el frente de batalla, allí viene una fonda. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. Vamos con las noticias. La primera habla acerca de la inversión de 150 millones de dólares que permite la inauguración del Parque Eólico Peralta en Tacuarembó. Se inauguró, como decíamos, el Parque Eólico Peralta en el kilómetro 275 de la Ruta 5. La inversión del proyecto fue de 150 millones de dólares. Contó con financiamiento del Banco República, el Export-Import Bank de Estados Unidos, la empresa de tecnología Bengoa y el Banco Interamericano de Desarrollo. La inauguración se enmarca dentro de las metas del gobierno de incrementar hasta en un 30% la capacidad energética del país. El crecimiento de los últimos años fue inclusivo y se tradujo en progreso social. La economía uruguaya creció anualmente en promedio 5.9% entre 2005 y 2013, detalló este jueves el ministro Mario Vergara en la conferencia que habitualmente organiza ADM. Puntualizó que mejoró la distribución del ingreso y que un cuarto de la población salió de la pobreza. Subrayó que este buen desempeño se basó en el aumento de las inversiones, exportaciones y el consumo doméstico. Y ahora una noticia en el ámbito educativo. ANEP inauguró amplio local propio para escuela técnica en Juan Lacase. El nuevo Centro de Enseñanza Técnica de Juan Lacase se inaugura oficialmente este viernes. En una importante incorporación de recursos educativos para una zona en crecimiento, señaló el director Eduardo David. El edificio en el que funcionó una fábrica de muebles fue adaptado gracias a una inversión de 45 millones de pesos realizada en conjunto entre ANEP y la Corporación Nacional para el Desarrollo. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha. 7 horas 47 minutos y estamos con el señor Manuel Daluz para hablar de fútbol. Una semana complicadísima. Buen día, queridos compañeros. Buen día. Bueno, los hechos ocurridos en la semana han sido lamentables para el fútbol uruguayo. Para nosotros, usando una circunstancia real de violencia ocurrida, como ustedes saben, en el Estadio Centenario, cuando se disputó el encuentro entre Nacional y Newell's Old Boys de Rosario, usando la excusa de las medidas que toma el gobierno, para mí, acertadas para tratar de parar la violencia y responsabilizar a los equipos de los vándalos, fue aprovechado por la empresa que maneja el fútbol para dar un golpe de Estado en la Asociación Uruguaya de Fútbol. Por supuesto, cualquier hecho de este tipo es usado por la derecha política para desprestigiar al Frente Amplio, y todo esto es lamentable también porque algunos compañeros de nuestro querido Frente Amplio se han subido al carro. Nadie desconoce del mundo del fútbol el poder de Tenfield y todo lo que ha pasado en estos largos años que maneja el fútbol del Uruguay. Se ha elegido, por suerte, un nuevo comité ejecutivo, por lo menos hasta el Mundial. Sé que a muchos aficionados se sienten huérfanos ante estos hechos. ¿Por qué? Porque no se respeta al hincha, al que va a la cancha, al que sigue su equipo, con el cual nació. Y esto creo que nos hace reflexionar que tendríamos que poner en el debate, como pusimos, qué tipo de Uruguay queríamos o queremos, qué tipo de fútbol profesional pretende el Uruguay. Esperemos que con el correr de las semanas el panorama se vaya aclarando y que se vea una luz de responsabilidad para nuestro fútbol. Como ya dije, lamentablemente uno no puede hablar de fútbol ante estas circunstancias. No sé a ustedes qué les parece, pero es lo que a mí realmente me tiene muy preocupado. Por supuesto, mucha prensa ha usado de nuestro Uruguay y del mundo que Uruguay se quedaba fuera del Mundial por estos hechos. Sabíamos que todo esto era hojarasca. Ya hay un puente tirado con la Conmebol para poder resolver este problema, esta sanción que nos han impuesto, pero la FIFA ya ha emitido un comunicado que Uruguay no va a tener sanción de ningún tipo. A mí me parece preocupante la situación. Ahora, me gustaría que usted haga una reflexión del único equipo que participa de la Copa Libertadores. A eso iba. Defensor Sporting venció muy bien al Real Garcilaso por 2-0. Jugaron a 3.200 metros de altura. Creo que de forma muy inteligente el técnico llegó 2 días antes. Los jugadores se adaptaron bien al clima. Y hay que decir que Defensor está a un punto de la clasificación. Creo que Defensor jugó de una forma muy inteligente con los goles de Juan Carlos Amado y de Arrascaeta, este pibe que viene de la selección juvenil, que mostró su poderío. Y como ya dije, una felicitación para los violetas, y creo que está a un paso de la clasificación. Ahí está, me parece que se lo merecía, señor Manuel Daluz. Sí, yo creo que sí. Jugaron un partido de una forma muy inteligente, aguantando el primer tiempo y tratando de llegar, con la pelota al pie, no levantándola. Usted sabe que cuesta mucho ir y volver cuando estamos a tantos metros de altura, pero los jugadores uruguayos creo que respondieron muy bien. Bueno, y a pesar de todo esto, hay equipos que siguen peleando por el campeonato uruguayo. Vamos a dar algunos, cómo está la tabla. Fénix con 17, River con 17 y Wanderers con 16 puntos. La fecha se va a completar, la fecha número 9, y ya lo pusimos en el muro de Facebook. Bueno, y pusimos también lo de la segunda división, que se jugó entre el martes y el miércoles. Con esto me despido. Un abrazo grande, Manuel, para todos ustedes. Manuel, disculpa que te interrumpa. Anoche ganó Peñarol a Miramar Misiones. Sí. Ya lo pusimos en el muro de Facebook. Se jugó en el Centenario. No quedó, con la vigilancia como estaba pactado. ¿No quedó ahí entre los punteros? Y pero tiene un partido más. Claro. Digamos, claro. Ahora hay que ver el resultado de mañana domingo. Está bien, hay sí. Hay que ver cómo queda. Bueno, y una felicitación para usted, señor Juan, en su día de su onomástico. Bueno, muchas gracias. Bueno, un abrazo, Manuel. Chao, un abrazo. Chao, hasta luego. La esperanza está en la gente y en su participación, porque el Uruguay no empieza ni termina en la elección. Llegó la hora, vecino, de cantar nuestra canción con el frente del movimiento. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga zapanelar. Cuando se trata de usted, brisa, canoa del aire, que se lleva mi canción, echa un silbido que viaja. El cachito de cultura en el segmento del mismo está a cargo del señor RS. Con su voz preclara. Que vos tenés, no son normal. Roberto, muy buenos días. Buen día. Siempre con ese jingle siempre me acuerdo de mi condición, viste, de mega normal. Vos. Está bien, una característica. Claro. Sí. ¿Cómo andan? Es el espacio creativo de Mobileschi. Mobileschi es un creador, sin duda ninguna. Entre otras cosas. ¿Todo bien usted? Todo bien por acá. La semana ha sido bastante activa porque ha habido mucha actividad para el espacio cultural de Fogón. Alargamos la semana con la presencia única del único medio que estaba presente en la Central de Trabajadores a la inauguración y entrega de premios de un libro de cuentos que los trabajadores cuentan, así se llama el libro, donde un concurso de literario que se largó en el 2013, entregaron los premios en el 2014, con una alocución interesante por parte del coordinador de la Central de Trabajadores, Fernández Pereira, que tengo entendido que ha sido subida al espacio canal de Fogón TV. Exactamente, y ya lo estamos también subiendo al muro de Facebook, ¿sí? Para que la gente lo pueda escuchar y percibir de lo que se trata Los Trabajadores Cuentan. Señor Jorge García. Hay una frase de Fernando Pereira que a mí me impresiona, que dice que la lucha hoy es una lucha cultural en el país, y eso me parece fundamental, ¿no? Ahora, Roberto, eso de que no estuviera presente ningún medio salvo de Fogón en Fogón, es triste porque todavía sigue marcando la discriminación que existe, inconsciente o no, sobre los productos culturales de los trabajadores. Porque de los trabajadores y de cualquiera Y cualquier de las otras realizaciones culturales que en el país se realizan. En este caso, si hubiera sido la presentación de un libro de una persona de renombre, un escritor de renombre, estoy seguro que estaría lleno de canales, radios y todo eso. Pero en este caso, hay subrepticiamente se manifiesta un espíritu de discriminación con lo que puede producir culturalmente los trabajadores en este caso. Definitivamente. Y lo dijo el coordinador públicamente. En esta reunión que había, 200 personas, expresó públicamente exactamente lo que usted está diciendo, es decir, la no presencia de ningún otro medio, y solo un medio de la Argentina que vino a registrar el evento, ¿verdad? Claro, claro. Exactamente. Roberto, además, nosotros en la editorial hablábamos de los emprendimientos autogestionados, cooperativos, y de la importancia de las organizaciones barriales. Y en este caso tenemos una de las organizaciones barriales que ya hemos conocido en este programa, que es Uniendo Barrios, de la zona oeste de Montevideo, que vincula, a la gente de Montevideo, gente que está en situación de pobreza y pobreza extrema, en muchos casos, los vincula con programas del Estado. Y en este caso, por ejemplo, tenemos lo que es la experiencia de la Orquesta Juvenil del Oeste. Esta es una acción que emociona, sorprende y deja realmente pasmado al que lo atestigua, que fue mi caso en esta semana. Esta es una experiencia que ya viene de Venezuela. Venezuela ya hace algunos años que está realizando un trabajo con niños en el tema de orquestas sinfónicas. Acá hay una fundación, en el Uruguay, hay una fundación que desde el 2004-2005 ha estado promocionando este tema, estando intentando generar una educación musical en niños de barrios carenciados. Uniendo Barrios lo que ha hecho es coordinar con instituciones del Estado, y por ejemplo, un detalle no menor, la Presidencia de la República entrega un ómnibus para que los niños de Santa Catalina puedan ir y venir a los ensayos que se realizan en una escuela de La Teja. Detalles que hacen fundamental para que esto funcione. De Fogón estuvo presente en un ensayo, en una escuela de La Teja, donde había 100 niños, aproximadamente, ensayando violín y viola. Yo puedo decir que la emoción es increíble. Cuando uno ve ese... creo que está también subido en el canal de Fogón TV esto, donde la emoción que genera, la pasión de ver esos niños con esa pasión en esos violines, que no son de ellos, son prestados, pero hacen un usufructo durante todo el periodo que se lo llevan a la casa, ensayan. Hay una declaración de una madre en esta entrevista que hicimos, que la madre lloraba. Es Claudia, es una barrendera. Así es, te invito a que la escuchemos y lo compartamos con los oyentes. Dale. Vengo desde la Fundación Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles del Uruguay. Ya hace 13 años que estamos trabajando, yo tenía 11 años, hoy tengo 24. El proyecto de la orquesta del Núcleo Oeste Montevideo nace hace un año, ¿sí? Que venimos trabajando hace 3 meses porque llevó la implementación, la conseguir de instrumentos, trabajar, los niños, y hemos tenido un resultado increíble en cuanto al avance de los niños, al compromiso, al esfuerzo que hacen por venir todos los días, al trabajo. La verdad que es una sorpresa y una gratitud muy buena la que tenemos, la respuesta de los muchachos. 2, 3, 4. ¿Hacia dónde vamos? Hacia la excelencia en lo humano, en lo artístico, a trabajar para ser cada día mejores en lo que nosotros podamos ser. Arriba, muy bien. Es mágico, porque era impensable antes. esto de llegar a decir mi hijo forma parte de la orquesta de jóvenes de Sodre o está tocando un instrumento, o sea, es algo que posibilidades muy ciertas uno no hubiese tenido. Lo traemos en un ómnibus que nos consiguió Pocho de Uniendo Barrios y nos levanta allá en Santa Catalina en la terminal y los traemos hasta acá y después nos lleva también hasta Santa Catalina. No se enloquece, pero bien, ensaya, canta, canta las notas. Sí, quiere ser música, cantante. A esta edad, viste que todo se quiere, pero este es el primer paso. Yo soy barrendera en el cerro, en el cerro. Mi marido trabaja en la construcción, en la construcción. Tenemos una yo no sé cómo explicarte, pero es algo totalmente soñado. Dale, a ti. Ahí escuchábamos la voz de esta señora que tiene la oportunidad de poder mandar a su hija a que aprenda algo de música, en este caso violín. Roberto, tenemos también, además de este emprendimiento que hace la gente ahí en el oeste de Montevideo, con respecto a la orquesta juvenil, también se relacionan con el tema de alfabetización de adultos. Sí, Uniendo Barrios detecta las necesidades de los barrios y, por ejemplo, en este caso hay un grupo de personas que han perdido la capacidad, digamos, de escribir. Y este es el caso, digamos, del 10%, 10,5% de la población del Uruguay que no ha terminado primaria. No estamos hablando solo del analfabetismo, que ha caído a cifras muy bajas, de 1,5%, que de todas maneras son 38.000 personas en el Uruguay que no leen ni escriben. Pero por otro lado, hay 265.000 personas, que corresponde a este 10,5, que no terminó primaria. Es decir, que no sabe escribir bien, lee algo, pero no escribe bien. Entonces, lo que ha hecho este Uniendo Barrios es detectar la necesidad, arman un pequeño lugar, lo han hecho en este caso en un club de barrio que se llama Tricolor, y convocan al plan de la ANEP. ANEP, el Instituto de Enseñanza Primaria del Uruguay, tiene un plan de alfabetización de adultos, donde en lugar de que los adultos vayan a los centros nocturnos, a los liceos nocturnos, no, manda maestros a los lugares donde se detecta la necesidad. Entonces nosotros estuvimos presentes en una clase donde un maestro que viene especialmente mandado por la ANEP va a este club Tricolor y le enseña a un grupo de personas que han perdido o que están en esa situación de analfabetos en desuso, como se dice. No pueden escribir bien. Ahí está. Han hecho una primaria muy corta y no la han terminado. Vamos a escuchar entonces un fragmento de la entrevista que realizamos con ellos. Bueno, acá estamos en el Club Atlético Tricolor, en el barrio La Teja. Entonces, este curso se abrió este año. Ellos solicitaron a la Dirección Sectorial de Educación de Adultos, al cual yo pertenezco, solicitaron un maestro, porque tenían un grupo de personas que no habían completado la enseñanza primaria. Entonces, yo elegí este cargo y aquí estoy con ellos. Yo pertenezco a la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública. Soy maestro carrera. Y estamos haciendo el repaso de sexto año, digo, para ir aprendiendo un poquito con los compañeros acá, con el maestro. Lo están enseñando. Yo trabajo para Antel. ¿Para Antel? Sí, la fibra óptica. Y el que estoy haciendo acá, tratando de aprender algo que me faltó. Terminar la primaria, por ejemplo. Ahí está, ahí pasaba un fragmento, escuchábamos al maestro, escuchábamos a alguno de los adultos que se están alfabetizando y hay muchísimo material más que lo, claro. lo podemos escuchar a través del canal de YouTube, ¿sí? Ahí se pueden suscribir al canal de YouTube de Fogón en Fogón, nos buscan en YouTube y pueden ubicarlo tranquilamente y pueden compartir, nosotros los vamos a poner a colgar en el muro de Facebook también, compartir esta entrevista para conocer qué es lo que hace Uniendo Barrios y también lo que está haciendo el Estado, ¿sí? La otra pata que colabora en estos casos, en estos programas. Roberto. Es interesante, hay un pequeñísimo detalle. Esta última persona que hablaba, que es empleado de Antel, hace la fibra óptica, quiso terminar el curso de soldador y no le dieron el título, por lo tanto no es soldador porque no terminó primaria. Entonces él lo que está haciendo ahora es terminar primaria para obtener ese título de soldador, que lo sabe hacer, entonces va a crecer en su carrera laboral, que no lo pudo hacer por no haber terminado primaria. Ese es el drama de un hombre mayor. Exactamente. Bueno, Roberto, te agradecemos muchísimo todos los informes y nos estaremos encontrando el próximo sábado. Un abrazo grande para todos. Chao, Roberto. Chao, Roberto. Porque en el mundo hay muchas cosas, pero nadie como vos. Mate, tu mate. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Cooperativa se escucha. Cooperativa se vive. Cooperativa se siente. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Los medios de comunicación llevan a nuestros hogares información, cultura, conocimientos y entretenimiento. Sin embargo, en la realidad, no todos los uruguayos podemos acceder en igualdad de condiciones a estos contenidos. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual incluye la obligación de brindar sistemas de lenguaje de señas, subtitulado y audiodescripción para los programas de interés general. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Es que este mundo es tan sincero. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Es el primer acto. Todo empieza a arder. Estamos en penumbra. Sí, buenos días, habla José Bernal. Con respecto a la guerra civil española, tiene razón el compañero, la complicidad de los países occidentales, ¿no? Francia, por ejemplo, levantaba la bandera de la no intervención, diciendo, argumentando de que era un problema entre hermanos, entre españoles, y que no había que intervenir, mientras la Luftwaffe y las tropas de Mussolini ayudaban a Franco. Claro, pagaron los franceses después, ¿no? La traición al pueblo español. Invadidos y hasta hoy tienen descendientes de alemanes. José Luis Bernal. Ojos de vidrio, espectadores de cartón. Es verdad, el acto criminal. 8:11, la gente se comunica al 5275-0770. Y nos deja mensajes también a través del Facebook, ¿sí? Mandó saludos Piero, un amigo allá de Montevideo. También Mirta Miravalle, Oscar Alma Hernández, que dice, muy buena la editorial, vamos por la mayoría. Y Mirta Miravalle dice, me gusta el trabajo periodístico de Roberto Sabán en el programa Uniendo Barrios. Sí, así que bueno, todas las entrevistas que Roberto hizo para De Fogón en Fogón con Uniendo Barrios, tanto de la Orquesta Juvenil del Oeste como el de Alfabetización de Adultos, están en el canal de YouTube de Fogón en Fogón y también están en el muro de Facebook. Señor Jorge García. Digo, es interesante este trabajo que hace Roberto para nuestro programa, porque son aspectos de la gestión que están invisibilizados. Digo, ¿quién sabe en Uruguay que hay una orquesta juvenil en La Teja, que ensayan, que le dan el ombligo a los niños? Digo, bueno, la tarea de Uniendo Barrios también me parece que va por ahí, porque Uniendo Barrios justamente lo que hace es visibilizar. Claro, claro. Porque no son ellos los que se arrogan esa tarea, sino que ante algo que ya, un programa que forma parte de alguna institución, ya sea privada o pública, ellos vinculan a quien está medio afuera del sistema, claro. ¿Sí? Lo vinculan con ese programa. Y son, ellos lo que hacen eso. O sea, en este caso, por ejemplo, facilitan a la Orquesta Juvenil del Oeste, a la gente, por ejemplo, de Santa Catalina, le ayuda con un micro. Claro. Llega un micro que los lleva y que los trae. Entonces, facilita eso. Y les, o sea, hay alguien que ya hace ese programa. Bueno, ellos están vinculan. Apoyando. Exactamente. Yo me refería es muy interesante a la difusión de la tarea. Está bien, pero eso forma parte de la difusión. O sea, es una visibilización. O sea, ellos lo visibilizan en el barrio mismo. Ah, en el barrio mismo, claro. Luego a nivel nacional, bueno, a través de los eso medios. Eso es un poquito más difícil. Ah, claro, por eso, a eso me refería. Claro, pero bueno, me parece loable en este caso la tarea que realiza esta gente del oeste de Montevideo. Y Roberto Sabán. Y Roberto Sabán visibilizando, claro, ¿sí? Esos aspectos. Señor Pablo Mobileschi, mate en mano, le voy a pedir la columna del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón. Mate en mano. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió de los gritos del cielo. 8 horas 14 minutos en la República Argentina. En este caso vamos a estar escuchando al presidente José Mujica. En su audición de Radio Uruguay, en este caso, afirmó que de los últimos dos gobiernos no solo se ocuparon de la economía creciera, sino que ayudaron, digamos, a redistribuir el ingreso, ¿sí? Los dos gobiernos, se refiere a los dos gobiernos del Frente Amplio, el que lideró Tabaré Vázquez y el que lidera el propio presidente Mujica. Destacó que el incremento constante del producto se debe a las políticas sociales y laborales concordantes con esa expansión. Vamos a escuchar entonces al presidente José Mujica en esta reflexión. Un gusto, amigos, el poder saludarlos hoy con alguna reflexión. Siempre la atención informativa está determinada, más bien, por aquellos aspectos negativos que surgen en la vida y en la sociedad. Es casi una humana tendencia bastante generalizada. Merece la atención aquello que perjudica o que es malo o que tiene problemas o que tiene dificultades. Y no merece mucha información la bonanza. Por eso, hoy ha habido una cierta sorpresa, se difundieron algunos números por ahí, y a pesar de los vaticinios, de los pronósticos bastante grises, la economía se le ocurrió crecer, al parecer. ¿Qué ha pasado entonces? Han pasado varias cosas, pero quiero apenas señalar dos. Que sigue habiendo confianza en el país y hay un nivel importante de inversión. Una de las características de los dos últimos gobiernos es que han hecho crecer la economía, pero a su vez han hecho crecer el valor real de los salarios por varios mecanismos. Porque, por un lado, la política laboral favoreció esto. Se hicieron rutinarios las convocatorias a los consejos de salario, a la discusión de los acuerdos en materia de salario, cosa que no se hicieron ni en los años de la dictadura ni en la década del 90. Más claro, se le dio derecho a las partes del trabajo a discutir y a conveniar su política salarial. Esta ha sido una característica de estos gobiernos al mismo tiempo. La política de pleno empleo, porque es inútil. Si no hay trabajo, o si escasea el trabajo como era en el 2002, la gente acepta trabajar en cualquier condición porque la primera ley es la ley de la necesidad. La política de pleno empleo, a veces abajo del 6%, cuando se dice que estructuralmente la tasa de desempleo del Uruguay anda por el 8%, determina. Precisamente que la gente pueda luchar por pretender mejores condiciones económicas en su trabajo. En definitiva, la política de estos años ha sido, desde el punto de vista global del trabajo, basado en un concepto de propender a la igualdad, tratando de integrar, por un lado, la política económica, que le daba ventajas a quien generara más puestos de trabajo, precisamente con una ley de inversión que afinaba en este sentido, propiciando las inversiones que generaban más puestos de trabajo en lo posible. Una política social y una política laboral concordante a la política económica, todo esto ha constituido un conjunto de medidas, no una medida, articulados entre sí. Y allí corre, desde la convocatoria a los consejos de salarios, que no se convocaban ni durante la dictadura, ni durante la década del 90, cuando gobernó el Partido Nacional, fue puesto a punto precisamente por este gobierno. Al mismo tiempo, políticas muy activas en materia de empleo, por la promoción de inversiones, el tratar de generar empleo focalizado que ayudaran a mujeres y jóvenes que padecían las mayores tasas de desempleo, programas de trabajo especiales, etcétera, para aquellos sectores más vulnerables, un estímulo constante y permanente a la formalización manejado por un conjunto de disposiciones. Todo esto articulado precisamente fue lo que ha producido una mejor distribución del ingreso laboral en este país, y es este lo que ha determinado un mercado interno con fuerte y creciente demanda, que cuando la economía exterior tiende a declinar, ha mantenido el tono de general de la economía. A todo esto habría que sumar las políticas sociales, sobre todo la reforma de la salud, que la experiencia uruguaya ha sido destacada internacionalmente en los últimos meses porque ha introducido servicios de salud universales, ha aumentado los salarios mínimos, ha introducido impuestos progresivos, provee protección social a los trabajadores rurales y domésticos, eternos, olvidados. Ha hecho acciones afirmativas a favor de minorías, como los afro-uruguayos, etc. Y señalaba este organismo paralelo a la CEPAL que esos logros son más encomiables si se observa que las desigualdades están aumentando a nivel global en el mundo y en la mayor parte de los países del planeta, ya sean pobres o ricos, mientras en muchísimos países la desigualdad aumenta, en el Uruguay ha disminuido. Y un poco para cerrar esto, porque estas son verdades como puño. Hace unos cuantos años se inventó un índice que anda por ahí, el llamado índice de Gini, que utilizan los economistas para notar la igualdad. Y desde que existe este registro que mide el grado de desigualdad, el Uruguay tiene hoy las mejores cifras de su historia. Esto no cayó del cielo, no fue regalo de los dioses, no es tampoco una consecuencia automática de la demanda asiática, no. Esto es la culminación de un conjunto de políticas laborales, económicas y sociales convergentes atrás precisamente de una visión de favorecer el acercamiento de las distancias que hay en la sociedad. Pero que como contracara, y véase lo complejo que es la economía, por un lado ha propendido a la igualdad, pero por otro lado ayuda a sostener el tono económico del país, porque la igualdad significa aumentar el poder adquisitivo de la grande mayoría del país. Y si las grandes mayorías consumen y demandan más, también el mecanismo empresarial, tanto de comercio como industrial, recibe algún aliciente a favor. Esta es la enorme diferencia Los últimos gobiernos no solo se ocuparon de que la economía creciera, eso ha pasado muchas veces en nuestra historia, se preocuparon sustantivamente que se redistribuyera. Y sería bueno que tengas memoria y que compares. Este para el programa de Uruguayo de Andrés Correa. Qué suerte que te encontré porque no te ubicaba en el día. Muy bueno tu programa. Habla del Uruguay, que es lo que nos importa, porque de Argentina ya hablan todas las radios. Y bueno, mucha suerte. Gracias, una uruguaya de Montevideo. Chao. Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Ahí está, y en este caso, en el ciclo de entrevistas, tuvimos la oportunidad de hablar con varios integrantes de emprendimientos autogestionados, cooperativos. Recordemos que el sábado pasado estuvimos hablando sobre el emprendimiento en vidrio, estuvo hablando Daniel Placeres y algunos otros integrantes de lo que es este emprendimiento autogestionado que se dedica a hacer botellas. Botellas de vidrio, ahí en la zona del cerro. Y en este caso tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hablar con Jorge González. Jorge González pertenece a la cooperativa de trabajo Cerámica Olmos, y que hace poco inauguró un showroom en Montevideo mostrando todo lo que hacen. Y estuvimos hablando con él de lo que implica, qué es, de qué viene esta cooperativa y cuáles son los desafíos del emprendimiento autogestionado. Soy Jorge González, de CTC Olmo. CTC Olmo significa Cooperativa de Trabajadores Cerámicos de Empalme Olmo. Estamos en el departamento de Canelones, a 40 kilómetros de la capital, Montevideo. Así que bueno, un emprendimiento nuevo, al lado de otros emprendimientos que hoy nos acompañan, que ya tienen su historia y sus años. Nosotros estamos entrando en el décimo mes de producción, 10 meses hace que arrancamos la producción, luego de una larga detenida, como pasa en Uruguay con el tema de las empresas recuperadas, siempre son empresas que se funden, que se liquidan. Y bueno, y los trabajadores mediante una cooperativa, y hoy más que nunca por la posibilidad de un respaldo económico por intermedio del FONDE, el Fondo de Desarrollo, que significa bueno que un 30% de los excedentes del Banco República vayan para ese fondo y sea para otorgar préstamos a estos emprendimientos gestionados por trabajadores, porque bueno, lo que decimos, la voluntad, las manos, las ganas las tenemos, pero no tenemos capital, los trabajadores. Bueno, hoy en Uruguay tenemos la posibilidad de levantar empresas como la nuestra, que bueno, somos una empresa cerámica que producimos tres líneas de producción, hacemos toda la línea de vajilla, olmos, la porcelana sanitaria y el revestimiento de piso pared con su decorado. Así que bueno, tenemos una fábrica de tres líneas de producción donde hoy somos 362 cooperativistas que estamos funcionando en 8 hectáreas de fábrica techada que tenemos. Y bueno, somos nuevos, estamos emprendiendo con muchas ganas, mucho vigor, mucha necesidad también de trabajo, porque bueno, en ese pueblo es el motorcito de esa fábrica, el motor del pueblo del funcionamiento. Bueno, hoy por suerte de vuelta en funcionamiento. Y bueno, estamos llegando con nuestro producto también acá a Argentina, con el producto de la vajilla. Ahí está, con el producto de la vajilla, decía Jorge González, que es con lo que están llegando y pretenden llegar con otros productos como cerámicos y sanitarios. Esa es la idea de Olmos. En este caso, claro, de Olmos. Usted no tiene nada que ver, ¿no? No, en eso. Ojalá. No tengo nada que ver. Está bien, está bien. También tuvimos la oportunidad de hablar con Cristian Burgues. Él es integrante de Molino Santa Rosa. Molino Santa Rosa es una cooperativa que lleva muchísimo más tiempo, que tiene que ver con la producción de harina. Vamos a escucharlo entonces a Cristian Burgues, que nos cuenta de qué viene Molino Santa Rosa. Hola, me llamo Cristian Burgues, soy de Molino Santa Rosa, cooperativa de trabajadores Molino Santa Rosa, ubicada en la ciudad de Santa Rosa, Canelones. Se trata de una empresa de harinera. Molemos el trigo, puede ser de la zona, de, mismo del departamento de Canelones, o del litoral, de diferentes zonas de Uruguay. Y la idea es obtener diferentes subproductos, ya sea harina, harina pastera, harina panadera, semitín, a flechillo. También movemos un gran volumen de harina de maíz, de la cual tenemos, de, o sea, de la molienda de maíz, para obtener harina de maíz, farinazo, que vendría a ser para la otra ración también. El molino en sí se fabricó en el año 1925. Fue pasando por diferentes empresas, diferentes dueños, incluyendo la Corporación del Desarrollo. Cada una fue dando quiebra, el último dueño dio quiebra en el año 99, quedaron sin trabajo los 45 familias más o menos, 45 empleados quedaron sin trabajo, entre 45 y 50, que fueron los que decidieron formar la cooperativa. En el año 99 se formó la cooperativa para sacar adelante la empresa, para que esa familia no quede sin trabajo y para darle vida al pueblo, ya que es la mayor fuente de trabajo que hay en el pueblo. Llevó todo un proceso, se formó la cooperativa y en este momento lleva 15 años funcionando. Después, la empresa se sacó adelante, se hizo mantenimiento, se volvió a molear, se volvió a comprar trigo, pero la empresa no era nuestra. Había quedado una deuda con el Banco República, la cual refinanciamos, el Banco República nos vendió la empresa a nosotros. Esa llevó, no me acuerdo bien, pero creo que fueron como 10 años más o menos, la financiación, pagarle al Banco República la empresa hasta que llegó a ser nuestra. En primer lugar, cambiarle la cabeza a la gente, que pasen de ser de pensar como empleado a darse cuenta que son, en sí no, la palabra dueño no me convence, ¿viste? Pero en sí que son que ellos mismos manejan la empresa. Es una empresa en la cual lo ideal no sería nombrar que son los patrones, sino que es una empresa sin patrón. Estamos en un emprendimiento sin patrones. Nosotros mismos la administramos, la autogestionamos y sacar el mejor provecho para que la empresa siga adelante, creciendo. El objetivo lógico, el de aumentar las ventas, que es el punto más complicado, ¿viste? Hacer más clientes porque demasiada competencia. Allá nosotros abarcamos en Uruguay el 5% del mercado. Ahí está, no nos queda más tiempo, pero tenemos más entrevistas que las vamos a compartir con los amigos del Facebook, ¿sí? Ahí vamos a subir todas las entrevistas que hicimos con estos cooperativistas que integran empresas autogestionadas. Hay 34 emprendimientos productivos en Uruguay de empresas recuperadas. Más que interesante, sí, exactamente. Importante como proyección de futuro. Nos vamos, señor Juan Olmos. Buena semana para todos. Un saludo para Sofía Baró, que nos escucha desde Montevideo. Sí, bueno, un saludo a Lili Galeano también. Ahí va. ¿Ustedes mandan algún saludo, Jorge García, no? Sí, a todo el mundo. Ahí está, muy amplio el señor Jorge García. Después dice que es humilde y saluda a todo el mundo. Señor Pablo Mobileschi, mil gracias como siempre. Y nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Ya llega desde la gente. Chao, buena semana. Escuchar. Decir, pensar, cooperativa, se siente.